arriba. Dos nenas hermanas que miran el abismo desde una pasarela, el embudo de cemento a escala inaccesible de una represa mientras intentan atajar todo lo que se va, lo que se viene, para más tarde, en la bañera y en cuclillas, ver el chorro que cae sobre el molino de juguete. Plástico que gira la velocidad de los 10 o 12 años de una infancia. Bueno, ahí tenés. Había algo familiar en el aire. Es lunes y en la siesta que no fue, va apareciendo en el foro el estado de poesía que siempre nos trae Sol Riscosa. Bienvenida, Sol. Hola, Juan. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas siestas. Buenas siestas. Y yo creo que estamos bien, ¿eh? Estamos, si estamos al aire, estamos como... Estamos al aire, ya es un montón. Tal cual. Experimentando, estando, es un montón. Pero además, enfrentando a condiciones que pretenden que no estemos, así que... Yerba mala, más de esa, viste cómo es. Es una sensación, viste, como de que estamos enfrentando a un molino de viento, no sé, se me vienen imágenes. Pero también me las trajo lo que escuchábamos recién, Sol. ¿De qué se trataba? Eso que escuchamos recién, que es verdad, tiene como un tono heroico, ¿no? O este poema al menos, que se llama El origen, es de Laura Wittner, una poeta argentina, nacida en Buenos Aires en el 67, si no me equivoco, ¿sí? Diciembre del 67. La última vez que nos encontramos vimos poesía de acá, de Millennial casi, ¿no? Con sí. Mariano. Y Laura pertenece a lo que la crítica nos llamó la poesía de los 90. Es de esas épocas. Hace 20 años que escribe poesía y este texto, el origen, este poema, pertenece a su última colección de poemas que se llama La traducción de la ruta y que editó Gog y Magog en 2020, el año pasado. El último de los poemarios de Laura, que como te decía, pertenece a la generación de los 90 en la poesía, que era parte de un grupo muy conocido dentro del grupo poético y literario, que era el grupo Los 18 Whisky, se llamaban, que tenía como producían una revista mensual de poesía y de otras expresiones. Un grupo al que pertenecían otros poetas que no hemos andado leyendo por acá todavía, pero que ya van a aparecer, como Fabián Casas, Rodolfo Walsh. Mirá, se me dice, ese fue el inconsciente, no es Walsh, pero qué lindo. Es Rodolfo Edwards. Pero bueno, andaría por ahí, seguramente, bueno, andaría por ahí Walsh, escuchándonos. Y Andy Nachón también, que es una poeta que pronto va a aparecer un lunes por acá. Muy bien, ya tenemos promesa de algunos contenidos. Ya hay promesa, vayan buscando. Lo de Laura, ¿por qué lo ubican en la generación del 90 específicamente, Sol? Porque fue el tiempo en que, digamos, eran los jóvenes de la poesía que empezaron a hacer lío, tenían esta publicación, 18 Whisky, búsquenla. Hay incluso versiones online de esa revistita que circulaba, no como fanzine, pero casi, y que entonces incluía como a la la intelectualada de esa época, de los que andaban haciendo ruido. Claro. Durante el 90, ya, bueno, el 67, 20 años de escritura de poesía. No solamente escribe, también traduce. Laura es licenciada en letras, es traductora, es tallerista de poesía de hace mucho tiempo. Es de esas, de las que anduvo agitando y sigue agitando hace 20 años. Qué bueno tener esto a mano para saber dónde buscar, porque lo que nos trae Sol siempre es la punta. Esto es lo ultimísimo, claro, es la punta tal cual. Y en este caso es el último poemario, así que tienen todo el caminito para atrás para andar. Les conté el final, pero bueno, nunca es el final, es como el comienzo. Empiezan por el final, que está bueno también. Porque es como un cúmulo de todo lo que anduvo antes, ¿no? También es como un... es eso. Es eso. Y Sol, esto de Laura que escuchamos... ¿dónde lo ubicarías vos? ¿O no hay un escalafón para calificarla a Laura y a su material? Ay, bueno, es mucho para... No, no soy la encargada de... No, no soy crítica literaria, soy más bien una... Puedo darte mi apreciación de su poesía desde siendo lectora de ella. Hay algo de Laura que es muy cercano, es muy crudo, muy cotidiano, pero no, es como, bueno, eso en la poesía de los 90 aparece mucho, como en Edwards, que ya la vamos a compartir también. Es el aquí, el ahora, el cotidiano, pero eran épocas, imagínate, los 90 también eran épocas así fuertes para escribir, imagino. Bueno, yo era chiquita en esos tiempos, pero digo, era un escenario también, ¿no?, que invitaba como a despertar. No sé, me imagino todo bastante, es el boom de la publicidad, ¿no?, esos tiempos de la sociedad, y estos queriendo agitar desde el origen, como dice ahí Laura, cuestiones que por ahí en ese momento tenían que ser, que estaban dormidas. Claro, la ubico ahí. Buscando su camino de la expresión. Exacto. Digo porque... ¿Cómo? Sí, y de la ciudad, ¿no? También todos estos poetas que yo de los que te hablo son poetas citadinos, están ahí andando la ciudad. Entonces también hay algo de eso. Tal cual. Yo ubicaba que en esa época, por ejemplo, tenías en Buenos Aires el Paracultural. Exacto. Estaban surgiendo bandas como Redonditos, Sumo. Mucho teatro de ese, digamos, no callejero todavía, pero de ¿cómo sería? De subsuelo, digamos. Exacto. Bueno, si se ponen a chusmear un poco la revista de los 18 Whiskies, que ahí estaba buscándolo, cómo lo denominaban, y lo denominaban diario de poesía, a esta publicación que te digo que producían, y tiene esa materialidad de afiche, ¿no? De afiche de calle, como esa cosa del rock. Eso, el rock. Ahí está, el rock. Había algo que conectaba ahí. Se me vinieron las bandas a la cabeza. El rock, exacto. El rock. El rock de la poesía también, bueno. Es una época muy loca, como vos sintetizaste. Yo uso esa palabra. Una época bien. Muy loca. Muy bien. Lo de Laura estuvo bueno, María Sol, pero pareció poco. Un poco más. Bueno, este poema que escuchamos, que se llama El origen, está dentro de este libro que se llama Traducción de la ruta, que está dividido como en tres partes. Esa es parte de la tercera parte, que se llama la traducción de la ruta propiamente dicha. Pero la primera parte de este libro, que a mí me encanta, que es mi parte preferida del libro que les voy a compartir, se llama 10 preguntas verdaderas a 10 respuestas, perdón, verdaderas a preguntas ficticias. Y les voy a compartir algunas de esas preguntas. Muy bien. ¿Por qué las mujeres nos quemamos con el horno? La marquita roja la tenemos todas. Acá, en la mano izquierda con la que escribo, está también mi quemadura de horno. Si la miro muy fijo, sobre el radio se me despliega en tres. Se me tridimensiona la muñeca, y entrecerrando los ojos pueden verse la muñeca de mi madre, la de mi abuela, y en un tirón hacia adelante la de mi hija, picada de mosquitos, pulida y ya dispuesta a la marca de la rejilla ardiente. Qué va. ¿Por qué los días malos miramos fotos de viajes? No para recordarnos caminando por esta calle donde las luces verdes de los semáforos se esparcían en la niebla y en un estrato muy antiguo del cielo también la luna hacía su numerito, sino para decirnos, una vez dormimos frente a esta ventana, junto a este patio tomamos café en un silencio completo y una completa soledad masticando este pan negro y extranjero y anotando en tinta verde, yo soy yo soy yo soy yo. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Digo porque una más? Siempre... ¿Te leo una más o me la guardo? No, no te guardes. ¿Y por qué, Si me postran mil veces me levanto. Los patios internos, los baños y cocinas con pileta cuadrada, los ambientes semicirculares con ventanal corrido, un aro de básquet en la calle para que tire cualquiera, el café exacto con todo lo arrasa y todo lo eleva durante media hora, el cielo cuando se decolora hasta quedar en blanco, la pronunciación de un idioma extranjero rodeándome como una metáfora cargada de sentidos ocultos, las charlas con mi hija en el balcón, las charlas con mi hija en un colchón atravesado en el living sin sábanas, la mano de mi hijo adolescente en mi mano cuando nadie lo ve, trazando la misma caricia que en la infancia, la memoria de todas las caricias que dejaron su dibujo indeleble. La verdad es que parece una cosa que estuviera frente a nosotros al oírte, Sol. Se porque, toca, ¿o no? Sí. ¿Eh? Sí, es una poesía de esas que se tocan, sí. Ajá, ¿viste? O sea, me quedaba con esa sensación de que el Laura, ¿cómo se dice? Cataliza. Ajá, esa es la sensación. Uh-huh. Sí, cataliza. Que le baja algo baja y me hiciste acordar un texto, ya me lo voy a acordar, que hablaba de eso, de cómo la palabra atraviesa la mano y a través de la mano sale. Sí. Pero es patente que estas cosas las ha vivido Laura y las ha sentido, no está inventando nada. No estoy inventando, claro, es un registro de una época también, creo que eso por ahí pensaba, era una época, era una generación que tenía que dejar sentadas cosas, ¿no? Registrar movimientos culturales fuertes, imagino eso, siento eso. Digo imagino porque yo vivía, pero en otra esfera, ¿no? No me estaba tocando la infancia más que este hacer de decir y dejar y de que haya un registro, esto que sentías vos de, bueno, está acá, sucedió, lo voy a dejar en un poema para que lo lean, para dejar registro de una época. Tal cual, tal cual. Había, me parece, en esa época había como un destape, ¿viste? Uh-huh, y, claro, y claro. Una necesidad de contar que las cosas no eran como estaba establecido o como era el relato oficial, si se quiere. Uh-huh. Está bueno eso, el relato oficial. Esto pienso en nuestras charlas acá, en nuestras charlas poéticas. Para quienes escuchen, también está bueno pensar esto, que no hay discurso oficial, ¿no? Respecto a esto. Es como un ejercicio de, digo, porque cada quien escucha poesía y puede entender lo que entienda o sentir lo que sienta, pero es verdad que también hay significados más amplios que quedan, ¿no? Pero después cada cual tiene su sentir respecto a lo que escucha, a lo que se escribe o a lo que circula. A lo que circula. Y está claro que también cada uno está atravesado por su cuestión ideológica, lo que se quiera. Porque ajá, yo hago un link antojadizo, si se quiere. Pero en los uh-huh. 90 empezábamos como sociedad, si se quiere, a disfrutar de la tan cara democracia. De la democracia, exactamente, sí. Sí, pensaba en eso, tal cual. Ahí puede ser que ahí esté el peso, entonces. Fue la generación que le tocó eso, esa misión, un poco, ¿no? Como, bueno, ya está, ahora hay que disfrutar. Y construir, ¿no? Y reconstruir también. Reconstruir y reconstruirnos, era. Ahí va. Y si se hace con poesía, seguramente va a ser disfrutable, a pesar de que sea el reflejo de algo doloroso, como la quemadura del horno. Bueno, aparte, el dolor hay que desdramatizarlo. Ahí está, para algo está. Muy bien, una valoración más de que conseguimos y que destilamos a medias, si se quiere, Sol. Así es. En este espacio que festejo cada vez más, ¿eh? Está bueno, yo también. Estaba ansiosa por el encuentro de hoy, porque claro, hace 2 semanas que no teníamos estado de poesía. Sí, por eso. Entonces se siente. Te decía, por eso, que no te guardaras nada, que la semana pasada no habíamos estado. Así una que... buena dosis. Una buena dosis. De poesía. Exactamente. Y le seguimos sacando telarañas a los rincones de algunos calderos que piensan, cada vez que escuchan la palabra poesía, piensan en algo aburrido, pasmoso o muy rococó. Claro, o un hobby, porque además aprovecho para eso. Hemos, los artistas, las artistas de la provincia, estamos trabajando por la idea de recordarnos que el arte es un trabajo, así que de la poesía, además del disfrute y de no ser rococó, además es un estandarte del trabajo. Así que también. Los poetas también son trabajadores. Tal cual. Además. Y además todo lo que se produce a nivel cultural es capital para toda la sociedad. Está muy buena la propuesta, Sol, de esta valoración, digo. Sí, claro, para no... Todo es válido, digamos, ¿no? Como también es un lugar común en pensar al arte como... A veces hasta los mismos artistas nos da miedo ponerlo en el lugar del mundo del trabajo porque pensamos que va a perder valor simbólico, no sé, que va a ser tomado, no sé, bueno, que va a ser tomado por los discursos del comercio, pero la verdad es que también el arte es un trabajo, es un trabajo sensibilizar y tiene un valor. Y bueno, puesto en este mundo, el valor es económico también, así que vale tomarnos el tiempo para hacer que eso valga. Para reconocer ese valor. Para reconocer ese valor y que no haga que el otro caiga. Exacto. Che, se me ocurre, Sol, que en alguna de estas vamos a tener que conversar, si querés, conversar, viste, como ahora, sobre lo que puede llegar a ser de valioso tener material de lectura de buena calidad, como corresponde, en una época como la que estamos atravesando. Sí. También para hacer una valoración, como corresponde, de cuántos baches nos ayuda a tapar y a tapizar una espiadita que le damos a un libro, una recorrida que hacemos por alguna autora, por algún autor. Sí, claro. También, no, pienso en la vida de los artistas, ¿no? Que también, para que laburen, que cada cual cumple su lugar, su misión, así que circula. No sé, es larga la charla, ¿no? Como nos ponemos a filosofar, pero el dinero es energía. Terminaba con esa frase. No, pero es lo correcto. ¿Yo sabés cómo había pensado terminar? Recordándole a la audiencia que ahora está compartido en el mundo. Lo estaba negando. Estaba negando ese momento. Compartimos el la fanpage de Estado de Poesía para que quien quiera armarse algún material se ponga en contacto con Sol Riscosa. Quien quiera hacer valoración económica de este material que Laura Wittner editó en el 2020, una preciosa edición de Gog y Magog, la pueden conseguir en Estado de Poesía, que es la librería que tengo en mi casa y que pueden encontrarnos a través de Instagram o Facebook o teléfono celular también, y así van armando su biblioteca. Una de poesía. Biblioteca a la nube. Exacto, así es. Muy bueno lo de Laura Wittner, Sol. Te agradecemos. Ahí está, vayan a investigarla. Hay mucho por ahí. Un abrazo, Sol. Gracias, Juan. Hasta cuídense. Pronto. Adiós. Bueno, ahí tenés. La siesta que no fue...